despierta es mi imaginación. Que la chuleta coqueta es muy amiga del aguayón. Al cabo está retirado su medio hermano, el chuletón. Y que ven a la costilla de noche y día con el tibón. Y todas las arracheras, que borracheras con el riñón. Pásenle marchandita, niña bonita que va a llevar. Pásenle marchandita, que la carnita se va a acabar. Los chicharrones más ricos de Coahuila y 100 kilómetros a la redonda. Pues no. Y que su mujer la culpa hace de tripa su corazón. ¿Acaso no tienes eso? Dice el filete a su patrón. Si no soy el más blandito, la lengua se te haga chicharrón. Pásenle marchandita, niña bonita que va a llevar. Pásenle marchandita, que la carnita se va a acabar. Pásenle marchandita, que la carnita se va a acabar. ¡Ah!